más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Servir a Jesús. Su gracia no me ha de faltar, a Cristo hasta el fin serviré. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga tan rica tendré. No importa que sufra, sufrió él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz.